gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 366. Ya sabéis, rutasenemigas.blogspot.com, también archive.org y voz.com, y en la sintonía de Radio Nava en Pra, Radio Pra en Nava, Asturias, todo en su TuneIn, todos los medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7. 363, va a haber un poquito aquí de todo, aunque vamos, principalmente música negra, bueno, no tan negra, ¿no? Hay un poco de mezcla, o latín, soul latino también, y algo de punk también, un poquito que no se diga que los punkis no tenemos alma o que los obreros no tienen mala hostia. Bueno, eso sí, de primeras así para empezar. Hemos tenido el gusto de escuchar una cosilla un poco más bizarra, una canción incluida en ese recopilatorio que ya hemos pinchado por aquí, que se llama Boule Boule Cha Cha, French Cha Cha 1960-1964, en el que varios autores recopilados por la discográfica de Romainville, una ciudad cercana a París, Born Bad Records, pues han sido reunidos en este recopilatorio que salió en junio del año pasado, 2019. Son singles baratos que se vendían como churros allí en Francia, sobre todo para amenizar las soirées en los antros de baile de todo el hexágono vecino, y también para llenar los estantes de los supermercados, ya que la clase obrera era con este material con el que amenizaba sus guateques a finales de los 50 y principios de los 60. En el disco nos podemos encontrar pues ritmos latinos y modas americanas, norteamericanas, distorsionados pues con la visión francesa del asunto. Lo que hemos escuchado se llama Please Mr. Hitchcock, de Cassius Simon, un tema de 1964, y un EP, incluido en un EP de Cassius Simon, que la portada es directamente antológica. Se ve a un tío sentado en una silla, no se le ve la cara, de hombros para abajo solo, con una pistola caída al lado, y debajo de la silla una cabeza de mujer rubia, con los ojos abiertos, o sea, viva, mirándote fijamente. La verdad es que bastante psicotrónica. Lo que hacía Cassius Simon era psicochachá, bizarro, con, vamos, podía escuchar saxo, guitarra eléctrica, un poquito morriconiana, y un punto bastante terrorífico, como no podía ser de otra manera, yendo dedicado a quien iba dedicada a la canción. Ahí estaba Cassius Simon para empezar este 363 de Rutas Enemigas, un poquito de exotismo francés sesentero. Y ahora, pues después de esto, nos vamos a dar un pequeño repaso a un sello de Miami, Mango Hill. Un sello dedicado al Latin Soul, como he dicho al principio, algo de eso, a ver aquí en este programa, en este 363. Al Latin Soul más actual, por cierto. Al cargo del sello, el músico y productor Jason Joshua Hernández Rodríguez, que también graba sus cositas en el sello. Y vamos a escuchar dos pelotazos de su catálogo. El primero, nos vamos a East LA, a la zona chicana de Los Ángeles, con un trallazo de soul pop a cargo del barrio Joyride, así se llama la banda. Un single que han editado Mango Hill en agosto de este año, en el cual se incluye la canción que vamos a escuchar, Cool It. Aparte de la banda Barrio Joyride, aunque solo va acreditado a su nombre, en esta canción participa con gran importancia la cantante Ana María Castro, que forma parte de otra banda que se llama Ana María de 5150s, y luego, por supuesto, el quinteto al que está acreditado Barrio Joyride. La canción Cool It está compuesta por Ana María y por Joe Quiñones, que es un tío ubicuo en todo el material de este sello y uno de los que cortan el bacalao compositivo en el label de Florida. Lo que vamos a escuchar, y vais a poder comprobar enseguida, es un groove infeccioso que nos sube un pelín la temperatura que falta nos hace que estamos arrecidos. Vamos con Barrio Joyride, Cool It. Mari Castro y los barrios Joyride, dándonos aquí un poquito de calor a este frío invierno. Seguimos con más calidez, Latin Soul, a cargo del sello Mango Hill de Miami. Ahora nos vamos con la reina diva del Latin Soul californiano, más concretamente del sur de California, de Harbor Area, viene ella. Ella es Trish Toledo, apellido muy apropiado a este programa. Padre ecuatoriano y madre guatemalteca, debuta en Mango Hill con este sedoso temazo que se llama The Only One, un single también de agosto de este año, en el cual Trish Toledo está acompañada de la banda The Sincers. También está detrás de este tema el ubicuo George Quiñones, fundador de la banda The Sincers y compositor y productor del tema. Escuchemos a Trish Toledo. Dejémonos acariciar por ella en The Only One. Trish Toledo acariciándole la oreja con ese The Only One junto a The Sincers. Y ahí dejamos el material de Mango Hill, sello de Miami, al que hemos dado un pequeño repasito. Tiene muchísimo más. Si os acerquéis por su Bandcamp podéis escuchar quintales de buena música Latin Soul actual y recientita. Y ahora nos vamos a otro sello. Bueno, este sello ya está totalmente asentado en Rutas Enemigas. Se trata del sello alemán Tramp Records. Cada dos por tres ponemos algo aquí de su catálogo. Buena labor de rescate y reedición de material oscuro de la música negra, del soul, del jazz, del funky, del rhythm and blues. Vamos a escuchar un poquito de esto último, rhythm and blues, incluido en el volumen 13 de sus 45 RPM, 45 revoluciones por minuto, single colección. Recientito también, editado en septiembre, hace un mes escaso. Lo que vamos a escuchar es un tema de Johnny Spinoza and the Music Makers, Monkey Time, no solo incluido en este recopilatorio, sino también editado como single en febrero de este año. De hecho, la otra cara del single, Come On, ya lo pusimos un poquito por aquí, y recordar que ese single, donde incluía Come On y tal, llegó a alcanzar los $440 en el mercado de segunda mano. No te digo nada. La verdad es que está bien cotizado este material y se agradece mucho a Tramp Record que nos lo ponga al alcance de los humildes mortales que no tenemos ni las ganas ni el dinero de gastarnos $440 en un disco. Los recuperatorios de los 45 revoluciones por minuto single collection, del cual llevamos ya 13 ahí en Tramp Records, pues reúne funky, lo dicho antes, soul y rhythm and blues. La canción que vamos a escuchar de Johnny Spinoza and the Music Makers suena a esto último, mitad de los 60, el disco, y publicado en la discográfica originalmente Spino, donde también fue editado Come On, of course. Ambas canciones van unidas en este 7 pulgadas que ha editado Tramp Records y no queda nada más que decir, de hecho, porque la información acerca de este buen hombre y su banda es muy, muy, muy, muy escasa en las redes. Vamos a escuchar a Johnny Spinoza and the Music Makers y dejemos de pamplinas y de tanto parloteo. Monkey Time. Now there's a place right across town, whenever you're in, I said the people gather round, whenever they're in, and then the music begins to play. You feel the blues coming out its way. Are you ready? Are you ready, honey? To do the monkey time. To do the monkey time. Now there's a dance that the people do. I don't know how it sounded. Now when the beat rings a bill, baby, I say it's hard to get started. And then the music begins to play. You feel the blues coming on its way. Are you ready? Are you ready, honey? To do the monkey time. I say the hollow shuffle. I say you know that. Shake, shake it. Shake your tail feather, baby. Ooh, monkey time, honey. Shake, shake it. Shake your tail feather, baby. All to right now, you move them hips, you let your back go flip. Now are you ready? Are you ready, honey? To do the monkey time. You do the monkey time. Now there's a place right across town, whenever you're in. I see the people gather round whenever they're in, and then the music begins to play. You feel the blues coming out its way. Are you ready? Are you ready, honey? To do the monkey time. I say you do the monkey. Everybody do the monkey, baby. I said, yeah, yeah, baby. I said, oh, yeah, good time. I said, oh, yeah, yeah, baby. Has escuchado Monkey Time de Johnny Espinosa and the Music Makers y esto de Rutas Enemigas número 63, perdón. Estamos buenos, hoy como se nota el constipado que me está comiendo la moral y, y el cerebelo. Y esto lo podéis escuchar, como siempre, en la sintonía, en la onda de Radio Pra, Nava, Asturias y Radio Almaina, Granada. No queda nada más que darle las gracias a Trump por desenterrar estos tesoros ocultos. Y ahora vamos con otro desenterramiento de las cubetas de segunda mano a cargo de Trump Records, el sello alemán. Se trata de The Silky Vincent Group, una banda de Akron, Ohio, de disco, soul y funky de mediados finales de los 70. Ellos empezaron en el 73 y llegaron en activo hasta el año 80. Sus temazos son bailables y festivos, con una sección de metales de escándalo. La canción que vamos a escuchar se llama Get Down for Your Action y está incluido en el disco que ha editado Trump Record, perdón, The Complete Hookup Recordings. Joder, lo dicho, estamos hoy cojonudos. Que ha sido editado este mismo mes de octubre. Este disco, ahora lo diré bien, The Complete Hop Up Recordings, reúne 4 de los 6 45 revoluciones por minuto que sacaron la banda de Lou Silky Vincent, o sea, de Silky Vincent Group. Concretamente, los 4 EPs que editaron en el sello Hook Up, a esos mediados de los 70. Vamos con ello, vamos a escucharlos, vamos a bailotear un poquito con The Silky Vincent Group. Get Down for Your Action. Then I'm telling you, baby, I don't mean maybe. This time we got together and I showed you just what's happening. Yeah, yeah, yeah. Get up! pues volvemos a escuchar a The Silky Vincent Group, esa banda de Akron, Ohio, de soul, disco, funk, bastante machosa y saltarina. Y seguimos aquí en Rutas Enemigas número 363, encauzando la recta final del programa. Y, hombre, mira quién suena por ahí. Hacía mucho tiempo que no nos llamaban. Yo imagino que va a ser la única persona que nos llama a Rutas Enemigas. Dígame. Hola. Hola, doña Flora, no podía ser otra. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, majo? Pues bien, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace ya unos meses que no sabíamos nada de usted. Yo creo que desde que vino por aquí, por el programa, ¿no? ¿Cómo? Desde que vino por el programa. Ay, es verdad, ve, yo sabía yo. Sí, por eso te llamo. ¿Ah, sí? A ver. Bueno, aparte para saber cómo estás también. Hombre, pues... ¿Todo bien? Bien, andamos aquí con los constipados y tal, pero bueno... Ay, sí, yo un poco de locura, que no sé ya si tengo que salir, si tengo que entrar o cómo tengo que salir, que entrar. Pero bueno, todo bien. Pero bueno, depende de dónde viva, claro. Claro, por eso, pero es que es un lío. Bueno, hay en sitios que puedes salir, en otros que no, en otros puedes irte a un bar, a otro un café, no sé. Bueno, un lío. Bueno, usted hágase la idea de que usted tiene que quedar en casa, que está usted ya muy mayor. Eso es lo que hago yo. Claro. Y entonces, es que me acuerdo, que me he acordado, que le llamo, porque sí. Es que mira que tengo yo una cabeza muy mala. Y se acuerda el otro día cuando yo estuve allí que hablamos de muchas mujeres. Sí, puso usted, sí, pusimos, porque yo también puse alguna, pusimos ahí banda pues de chicas y tal, sí. Tina Turner. Sí, me acuerdo, por supuesto que me acuerdo. Y tú pusiste algunos temas también muy bonitos. Sí, wow. Algunos no tanto, sí, que yo creo que le gustaron menos porque eran así un poquito punky. Algunos es que eran un poco una música, pero bueno, ya un día hablaremos de la música de ahora. Sí. Pero es que entonces yo estaba en mi casa y reflexionando y dije, anda. A posteriori, ¿no? O sea, después. Claro, posterior. Y que de repente yo me he puesto a pensar, digo, me faltó alguien. ¿Y quién le faltó? Porque pues, le faltarían unas cuantas. Sí, pero una de las mejores voces. A ver, ¿quién? De entonces, de mi época. ¿Usted? Seguro que usted la conoce, ¿usted? A Janis. Hombre, por supuesto, ¿sabes? Claro. Pues la gran Janis Joplin, que no hablamos de ella, ni la pusimos, ni nada de nada. Yo creo que alguna vez la pusimos hace tiempo ya, en una de sus llamadas, si no me equivoco. Pero el otro día no. El otro día no. Tengo mala cabeza y yo la tenía ahí apuntada. ¿Y qué pasa? Que es una de sus preferidas, ¿no? Pues hombre, claro, la gran Janis con esa voz tan rasgada. Sí, sí. No me digas que no te dice muchas cosas. Sí, sí, vamos, es totalmente emocional lo suyo. Ahí está. Y dije, pues voy a llamar yo a Dani a ver si me pondría un tema. Ya sé, claro, que ya hemos pasado ese capítulo, ese podcast, sí. Pero digo, a lo mejor me pone otra vez otro tema. Sí, no hay ningún problema, no, ninguno, claro, en absoluto. Yo sé que es música muy antigua siempre la que le pido. Bueno, pero da igual, mientras que sea buena a mí me da igual. Te da lo mismo, ¿no? Sí. Pues podrías poner una de Janis. ¿Pues cuál? Pues mira, a ver qué tal la de Me and Bobby Bay. Mira, Mommy McGee, ¿quiere decir usted? ¿Cómo? Mía... Uy, qué lío, yo estoy con el inglés. Ha mezclado canciones, yo creo. ¿Qué he dicho? Mía and Bobby Ben. Mía and Bobby Ben. Mira, no, es en Mercedes Ben. No, la de Me and Bobby. McGee. ¿Eh? McGee, el apellido del Bobby, se lo olvida. McGee, sí, Bobby McGee. Eso, ahí. Madre mía, pues tenemos estoy una... un poco sorda. Pues tenemos una especie de conexión cósmica, usted y yo, doña Flora. ¿Y eso? Pues nada, porque esa canción la he escuchado yo 3 veces en los últimos días. Y le cuento, sí. Una en una serie francesa. Sí. Que se llama Vernon Subutex, que la recomiendo a todo el mundo. Luego, la versión original de Chris Christopherson, que es el compositor, en una película de Dennis Hopper que se llama La Última Película. Ajá. Y luego, en el documental de Janis, que se llama Janis, que han hecho hace... que es fantástico. Otra vez. No lo he visto todavía. A ver, pues, si lo puedo ver. Lo tiene que ver, que es muy bueno, pero muy bueno, ¿eh? Pues mira, ahora que tengo tiempo, como sí. Estamos más tiempo en casa, a ver si lo puedo ver. Le dice usted a su nieto que se lo descargue y a correr. Claro, ahí está. Le tengo que decir que me lo busque en algún sitio. Pues claro que sí. Porque yo la tele sí, pero poco más. Poco. Y en la tele no lo van a echar. Bueno, y luego después, si te parece... También he escuchado una canción, una versión de un grupo, de otra canción de Janis Joplin, la de Piece of My Heart. He escuchado una canción de un grupo así punky, a ver si usted le va entrando así el punk un poco. Así, que también los punkies tienen buen gusto y versionean a Janis Joplin.

Pues ahí estaba la gran Janis Joplin con Mian Bobby McGee haciendo suya esta canción, esta increíble canción de Kris Kristofferson. Le he dicho, le he prometido a la Doña Flora un poco de punk versionero, una banda de Indiana, lo último que ha sacado, un disco que se llama 100% mierda, 100% shit, de julio de este año. Se llaman Liquids, son crudos, tienen un rollo así un poco Crip Records, así primitivo, con fieros toques de incluso de blues, cochambroso, garaje cerdo, etcétera, y sobre todo punk, obviamente. Lo suyo es el punk cacharrero, les importa un huevo la profesionalidad, el profesionalismo, el buen sonido y demás. Lo podéis ver en la versión de Janis Joplin que hace de los Liquids, de este Piece of My Heart, que vamos, es, no se han cortado ni un pelo a la hora de montarlo. Hay un corte ahí abrupto a tomar por culo, lo han dejado así y se acabó, o sea, no les preocupa lo más mínimo. En este disco ellos incluyen cuatro versiones, las últimas cuatro del disco, siendo versiones no solo de Janis Joplin, también de Elvis Presley, de Kiss y de Sam Cooke, todas, pues claro, a su Blondie, ¿no?, a su rollo. Una gente que además son comprometidos con su comunidad y toda la pasta que sacan de la música pues la donan a las secciones locales de Indiana del movimiento Black Lives Matter. Vamos a escuchar esa versión de Piece of My Heart de Liquids. Vamos a escuchar una cover fantástica de Janis Joplin. Va por usted, Doña Flora, a ver si le mola. Se la pela, o sea, ahí, catapum, así lo han metido en su Bandcamp directamente, sin cortarse un pelo. Se la suda la producción y eso es un corda a esta gente de Liquids y a esta gran versión. Me encantan estas cerdadas, me encantan. The Piece of My Heart. De aquí hasta el final del programa vamos a escuchar diversos punks. Ahí estaban Liquids con ese punk primitivo, cerdito, crudo. Y ahora, que no se diga, vamos a una cosita un poco más elaborada, y que es uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, uno de los grandes últimos discos de punk de este país, el Gran Pantalla de David Naga. Continuamos dando ese repaso a la distópica última obra de la banda madrileña, y en la canción que vamos a poner, Libertad Obligada, pues nos hablan de esos autoesclavos digitales, esa gente que intenta monetizar sus más mínimos movimientos o intimidades. esos influencers y youtubers que hacen de sí mismos una marca comercial. Escuchemos Libertad Obligada, escuchemos a Biznaga, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. Discazo, queridos y queridas, ruteros y ruteras, este último Gran Pantalla de Biznaga, uno de los discos del año, clarísimo. Habrá algunos que digan, los más talibanes del lugar, esos punks académicos que imparten doctrina desde fanzines o de vete a saber dónde, donde les dejen, que esto no es punk, pues tiene más de punk que muchos punks, la verdad. Porque aquí en Rutas Enemigas el punk es libre, no está encorsetado. Y tan punk son Liquids como Biznaga, como la señora que viene ahora, con este disco. Antes de presentarla, decir que esta es la última canción, creo que me voy a quedar un poquito corto de esto, pero bueno, no, ahí va a andar. Deciros, bueno, antes de presentarla, deciros lo que vamos a tener la próxima semana, que en Rutas Enemigas vamos a tener la primera parte del especial políticos. Nuestros queridos políticos van a tener un programa dedicado aquí en Rutas. Sí, esos políticos que tanto nos hacen, no sé cómo decirlo, es que no sé qué decir de eso. Estos políticos que nos dan tantos sinsabores, no, alegrías, algunas veces incluso, depende, el momento te puede dar la risa, otras llanto, otras crujir de dientes directamente. Pues nada, a ellos, a nuestros queridos políticos, les vamos a dedicar dos programas, tanto así en general como así en particular. Algunos van a tener sobredosis de canciones. Me estoy pensando, por ejemplo, en Margaret Thatcher, que tiene unas cojonudas. Algunas caerán. Ronald Reagan, maravilloso, estupendo. Y alguno más. Y de aquí también, a ver, no os preocupéis. Incluso alguno que no se espera. Bueno, tengo que hacer la selección todavía. La verdad es que es complicado, ¿eh? Hay mucho tema ahí, hay mucho, muy buenas, muchas. Hay para seleccionar bastante. Y con nosotros estará la gente de Divergencias, que cada uno de ellos pues seleccionará la suya propia. Bueno, y después del anuncio, vamos a por la última canción. Esta dama es del pop y del rock inglés, aristócrata, oveja negra y rebelde, que cuenta entre sus antepasados al mismísimo Leopold von Sacher-Masoch. Y de vida turbulenta es Marianne Faithfull. Y el disco que vamos a poner es su séptimo, año 1979, Broken English. Un disco que supuso su vuelta a la vida, básicamente. Una catarsis total tras un paseo de Marianne Faithfull por los infiernos de la heroína, la anorexia y la vida en la calle. Este disco, Broken English, a mí llegó a través de un amigo muy estoniano, él, que supongo yo que se compraría el disco de Marianne Faithfull por la cosa esta de completismo absoluto, ¿no? Y un poco Sálvame, ¿no? La Marianne Faithfull, tal, los rollos con Keith Richards y con Mick Jagger, eso, el otro más allá, las tengo pa' y todo eso, ¿no? Y claro, cuando lo escucho, que es así bastante clasicote, pues Ernesto, un saludo, Ernesto, pues se descubrió pues un disco novelero tirando a Cold Wave, a frío, oscuro, Dark Wave, también podríamos decir, duro, duro, muy duro, rabioso. Es frío, sí, pero oculta un puto incendio dentro, porque la rabia está a tope, ¿no? Vamos a poner de este Broken English la canción que cierra el disco, Why Do You Do It? Una canción, un reggae gótico, podríamos decir, muy mal hablado, en el que Marianne Faithfull refleja la reacción de una mujer ante la infidelidad de su amante. Una canción que fue inspirada por Jimi Hendrix y que llegó a ser prohibida en Australia por la abundancia de facts y referencias al sexo oral que hay en sus líneas. Con Marianne Faithfull despedimos este 363 de Rutas Enemigas y nada, esperamos vuestra presencia en el próximo programa, en especial Políticos Number One. Ahí os dejo, con Marianne. Nos vemos, chao. Just tied me to the mast of the ship of fate.